Libera tu potencial con Unitec. Inspira al mundo estudiando lo que te hace feliz con los programas tecnológicos, profesionales y especializaciones que Unitec tiene para ti con el 20% de auxilio solidario. Inicio de clases agosto 2020. Llama ya al 743-4343 o en www.unitec.edu.co. Vigilado Mineducación. Seguimos disfrutando de este jueves increíble con la FM. Pat Benatar, Love is a Battlefield. El amor es un campo de batalla. Mauricio García nos dice clásico. Por aquí escuchando el jueves con la familia. ¿Será posible una baladita de Aerosmith? Se llama Dream On. Listo, ahorita te suena. Sandra Patricia González está conectada con nosotros. Quiere recordar a las Bangles con Camina como un egipcio. Hace rato me acuerdo yo de aquellos videos que mostraban en Teleantioquia. Quiero recordar esa canción clásico de una. Por aquí está también, saludamos a Diana Arboleda. Devuélveme a mi chica, sufre mamón. Esa fue la canción que me marcó. Quiero escucharla esta noche. Vamos con toda en este jueves de la FM siempre. Y vienen canciones. ¿Y qué canciones las que llegan en este jueves FM, amigos? Vienen canciones muy, pero muy especiales. Atención, porque viene Bon Jovi con Limitless. Viene Survivor con la canción llamada... viene Survivor y la canción I Always Be There. Viene también Listen to Your Heart con nuestros amigos de Roxette. Veo también a los Rodríguez con la canción Dulce Condena. Veo a los Air Supply con la canción Lost in Love. Algo de Police con So Lonely y mucho más que tenemos en esta grandiosa noche. Noche de muy buenos clásicos con la FM siempre. Just can't convince myself. Todos los jueves en la noche, de 8 a 12. Tu fin de semana comienza en Juernes FM. Star and I'll show.

La mejor música en movimiento te invade. Estos son los Juernes FM. FM, las canciones que siempre has cantado. Un café serían excusas para chispa de nuez.